Hoy viernes 22 de julio, los trabajadores de la salud adheridos a la FENATS Nacional cumplieron 4 días paralizados. La movilización ha adquirido un carácter indefinido y hasta el momento se encuentra paralizado, pues los dirigentes de los trabajadores no han sido recibidos por el gobierno, a pesar de la apertura al diálogo que han manifestado los trabajadores de la salud. La movilización se produce porque el gobierno aún no ha cumplido con el protocolo de acuerdo firmado el año pasado tras una dura paralización de más de 50 días, lo cual demuestra la nula voluntad por parte del gobierno de cumplir sus acuerdos con los movimientos sociales. La paralización de actividades ha tenido entre sus recursos marchas y protestas en los distintos establecimientos de salud. En una de esas actividades, la dirigente regional y nacional de la FENAT, Patricia Valderas, fue agredida por carabineros con un golpe en la cabeza, precisamente con un lumazo, tras lo cual fue atendida en la posta central. Este hecho podría graficar las verdaderas intenciones por parte del gobierno, entre ellas en continuar con la represión a los movimientos sociales y continuar con la lógica de frenar a toda costa a quienes están reclamando en Chile por sus derechos fundamentales. Es necesario considerar que la región de Biobío es una zona que está calificada como de alta vulnerabilidad por los casos de virus sincicial, lo cual se agrava aún más debido a los altos índices de contaminación que causan más daño a niños y ancianos. La movilización de los trabajadores de la salud responde a un contexto de crisis sistémica de la salud pública, la cual está caracterizada por las largas horas de espera que deben sufrir los pacientes de la atención pública, además del alto costo de la atención de salud y la escasa cobertura a los medicamentos consumidos por los pacientes. A pesar de los lumazos, el movimiento continúa. Esto es Cerro a la Izquierda y comienza con esta canción. Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Tumba, tumbaremos al depredador. Tumba, tumbaremos al ejecutor. Muy buenas tardes a nuestros estimados auditores y auditoras que se conectan a esta hora a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda de este día viernes 22 de julio del 2016. Como todos los viernes a esta hora, un gusto saludarles. Recordamos que puede participar de este programa escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, gato Cerro a la Izquierda o numeral, como le quiera decir ese signo. Escribiendo a nuestro fanpage en Facebook del mismo nombre o llamando por teléfono al 41-252-2151. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando en este momento a través de la frecuencia modulada en el 107.7 FM en el Gran Concepción, a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, y también a la gente que se conecta por nuestras radios amigas, que es Radio Vía Francia en Santiago, en Estación Central, y Radio Aucán de San Fernando, donde sonamos ahí en el Valle de Colchagua. Bueno, ya escucharon la voz de Gamaliel, que leyó la editorial, así que parto saludando al Gama. ¿Cómo estáis? Bien, Mejano, acá súper contento de estar nuevamente acompañando a todos nuestros vecinos y vecinas del Cerro La Pólvora en este día lluvioso acá en Concepción, bastante frío. La lluvia, si bien no es torrencial como suele ser en estos temporales en el sur de Chile, sí se deja sentir, mojándonos a todos y nada, dándonos una linda vista acá desde el Cerro La Pólvora, que acoge nuestras transmisiones. Ya, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tenemos un montón de temas, porque voy a hacer un contacto por mientras, a ver si puede hacer la amarga misión de rellenar. Efectivamente, el día de hoy, viernes 22 de julio, vamos a estar conversando acerca de varios temas. Bueno, esta semana ha estado bastante revuelta, tanto en el plano nacional como en el internacional. En el plano nacional vamos a estar refiriéndonos a la situación, a la escandalosa situación que ha ocurrido en Sename a estas alturas. Yo creo que ya todos deben saber más o menos que este organismo de gobierno está en una crisis profunda, una crisis que se arrastra desde hace mucho tiempo, y esta crisis ha mostrado su faceta más horrenda en la muerte, en la constatación de la muerte de varios niños a lo largo de todos estos años, cerca de 10 años, se han contabilizado cerca de más de 100 niños. Situación que vamos a estar conversando más adelante, junto a un contacto telefónico con Bernardo Neira. También vamos a estar hablando acerca de la situación de los atentados recientemente ocurridos en Múnich. Sí, de eso, de hecho mismo te quería hablar, que bueno, nuevamente nos vemos, ¿cómo se podría decir? Golpeados por por la agenda internacional, como la semana pasada, que ocurrió el golpe de Estado en Turquía mientras estábamos haciendo el programa, y ahora esta tarde, nos enteramos con la noticia de un hecho bastante particular que ocurrió en la ciudad de Múnich en Alemania. Y para conversar de aquello hacemos un contacto vía internet con un chileno que se encuentra ya estudiando ahí en Múnich con Héctor Martínez. ¿Cómo está ahí, Héctor? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, estamos aquí con Gamaliel. Hola, Gama. Hola. Oye, hay hartas cosas de las que se pueden hablar, no sé, no sabemos por dónde partir. Bueno, en primera instancia se hablaba de un atentado terrorista, o todo la prensa asumía que se trataba de un atentado terrorista, pero los últimos acontecimientos han demostrado que al parecer se trata de un atentado, bueno, si bien terrorista, pero no de un grupo yihadista, sino que de un grupo de extrema derecha. Eso es lo que dicen, no sé... No sé si confirmarlo, pero creo que el fundamento para eso viene de testigos que escucharon el tipo al atacante diciendo, gritando contra los extranjeros, creo. Esa es como la raíz para creer eso, pero todavía no está confirmado. Bueno, en primera instancia, y por lo que debía haber partido preguntando, ¿cómo estás tú? Estoy bien. Y tus cercanos. No voy a contar la historia de que hubiera tomado el metro, hoy día estaría, la historia sería otra, pero sí, tal vez debería. Eso genera rating. No digo, a lo mejor debería, eso genera rating. Todos los matinales van a tener una historia así. Justo hoy día día no fui a comprar al mall. No, estoy bien, vivo más o menos alejado de donde fue el atentado, pero no tan lejos. Vivo en el centro de Múnich, más o menos. Pero durante todo el día, o sea, después que esto pasó como cerca de las 6, creo, todo el día estaba escuchando autos de la policía, helicóptero, ambulancia, todo. Y ahora es como silencio en la ciudad, o sea, es raro para un viernes de la noche. De hecho, te iba a preguntar cómo estaba la ciudad, si se ve como convulsionada. Sí, y... Está bien callada. Vi unos videos, por ejemplo, del centro, que siempre está lleno, no había nadie. Sí, está como la tensa calma para caer en el lugar común. Pero igual las autoridades creo que estaban haciendo un llamado a las personas a quedarse en la casa. Eso es lo complicado, porque pararon el metro, bueno, pararon el transporte público, y era como hora más o menos de gente que se estaba moviendo a distintos lugares, pues yo iba a juntarse con amigos, venían del trabajo, y pararon el transporte público y al mismo tiempo dijeron quédense en sus casas, no salgan. Después lo cambiaron a quédense donde estén. Chuta. Mucha gente, amigos míos, les tocó caminar varios kilómetros porque no habían, los taxis no tomaban gente, el metro no funcionaba y bueno, los buses tampoco, nada, entonces caminar nomás les quedaron. Oye, y bueno, tú que vives allá durante ya un buen par de años, ¿tú ves factible, por lo que conoce Múnich y por lo que conoce Alemania, que se trate de un grupo de extrema derecha? Lo encontraría bien raro, ¿sabes? O sea, como yo te contaba hace un rato, que el ataque islamista uno lo espera. O sea, hace tiempo ya que el Múnich está esperando, o sea, Alemania en general, digamos. Desde lo que pasó en Francia, lo que pasó en Bélgica después. Como que uno espera acá que va a haber un ataque islamista. Pero un ataque de grupo de extrema derecha sería algo realmente sorpresivo. O sea, yo creo que con ramificaciones políticas, diría yo, así como que, o sea, no con consecuencias de orden político, o sea, del tipo de cosas que podría afectar elecciones, digamos. Igual, si es que es un ataque de derecha. Hoy se cumplen, coincide la fecha con un aniversario del atentado en Oslo. ¿Cuánto fue eso? El 2011. Sí. ¿O no? Sí, creo, eso es lo que estaban mostrando, ¿ah? Que se vi en la televisión que estaban, no alcancé a escuchar, pero estaban mostrando al tipo este, no le sé el nombre. Pero bueno, eso Anders Behrs Breivik, los reportes de que, dígame. Anders Behrs Breivik. No escuché eso. La memoria enciclopédica de Gama, que dice el nombre del terrorista aquel de... En lo sabes de memoria, mira tú. No, buscaste en Wikipedia. No, estoy al frente de él y no busco nada. Puedo darlo por... Sí, lo pensó, no, lo busco en su Wikipedia interior. Sí. No, bueno, eso quizás más los reportes de que el tipo habría gritado contra algo, o sea, consignas contra los extranjeros, quizás... ayudan a soportar más la teoría de que una ataque de extrema derecha, pero no sé, todavía no se sabe. Sí. Yo personalmente estaría bien sorprendido, no me habría esperado algo así de hacer algo tan organizado. Lo que uno esperaría sería, no sé, un tipo loco que va como a algún lugar donde se juntan extranjeros, que hay varios por acá, así, qué sé yo, una comunidad de africanos, polacos, cualquier grupo, y llegar a dispararle, porque donde fue el ataque es un lugar bien, o sea, si quieren encontrar extranjeros ahí, lo vayan a encontrar todo el mundo, pero también vayan a encontrar gente de acá, o sea, alemanes, porque todo el mundo va, es como el mall de Múnich, digamos, hay dos, pero ese es como el más grande, el que... Pero tú me contabas en antes que al lado de ese McDonald's que aparece en el video que anda dando vuelta en internet, hay un local de doner, sí, pues que para la gente que no cacha es como comida rápida turca. Aunque no necesariamente van turcos a comer ahí, pues van todos. No, todo el mundo. Es como el se parece bien, el bien, el que sé que. De hecho, muy parecido al que está en Conce, pues, a la turca. Claro. Yo la misma comida, como el mismo estilo, así, todo el mundo ahí. Y yo comí ahí, para hacer la conexión con el lugar de los hechos. Yo he comido en ese doner donde había gente muerta hoy día. Oye. Igual es chocante, ¿sabes? Que ver el lugar donde tú vas, pasa más o menos, o sea, has pasado seguido y ver ahí gente tirada en el suelo. Igual es chocante. Sí, tú me contabas igual de que, bueno, si bien por una cuestión de historia, como que Múnich y Bavaria en general tiene esa marca de haber sido uno de los baluartes del nacionalsocialismo en la década de los 30, bueno, y de los 20 también, en Alemania. El día de hoy es precisamente lo contrario, es la ciudad más abierta a recibir refugiados de toda Alemania, según lo que me contaba, y que justamente las autoridades de Múnich y la gente de Múnich está siendo blanco de críticas de los sectores nacionalistas. Claro, ese lo que, bueno, poner un poco en contexto, no sé si se acuerdan cuando Merkel le dio el pase, o digamos que le dijo que los refugiados sirios podían entrar al país. Eso pasó y los trenes llegaban a Múnich. Y eso fue poco después, o más o menos cerca de cuando se publicó esta foto del niño que estaba muerto en la playa en Turquía. Aylan Kurdi. El mismo. ¿Qué? Gracias, Gama, por él. Qué buen ya, compañero de Gama, bueno. Claro, el tipo. Ya, bueno, y bueno, los trenes tenían que llegar a Múnich. Bueno, por punto geográfico vienen de Austria. Llegan a Múnich, como la primera gran estación alemana, la gran ciudad alemana donde llegan. Entonces se organizó todo un movimiento alrededor de eso y los negocios locales daban comida, hay una tienda de juguetes que como que tenía un montón de osos de peluche que se le iban a entregar a los niños que llegaban. La policía estaba ahí, pero estaba sin armas, ¿cachai? Era como así, como la policía bien así, casi con chorro y polera, así de esperando y jugando con los niños, ¿no? Pues, imágenes bien bonitas entre medio de un montón de cosas bien grises que pasaron alrededor. Y desde ahí como que no ha parado mucho. Ejemplo, uno como que la gente, lo diría que se acostumbró, pero está habituada a ver refugiados. O sea, gente que tú cachai que son refugiados, por la forma como actúan. Y no ha habido conflicto en la ciudad en sí, ¿eh? En Bavaria sí puede ser, pero y bueno, la cosa es que la forma que Múnich recibió a los refugiados fue blanco de crítica, ¿no? Igual bien soterrada, digamos, de la extrema derecha, donde ellos aparecen, bueno, en los diarios ahí posteando, no, que esta gente está destruyendo Alemania, no saben lo que están haciendo, dejando entrar a esta gentuza, recibiendo esta gente sin hacerle un chequeo. Y desde ese momento, ¿quién decía que están destruyendo Alemania? El comentarista mol alemán, digamos. Ah, dale. No, abiertamente político. Bueno, el AfD, que es como el partido populista de derecha acá, lo dicen abiertamente. Pero nunca fue focalizándose como en una ciudad o en un lugar específico, pero como dice, la gente que recibe a estos refugiados, la gente está destruyendo Alemania. ¿Tú crees que en caso de que que fuera un ataque de grupo yihadista, la relación con los refugiados que tiene la ciudad cambiaría? Yo creo que sí la afectaría, pero teniendo en cuenta de que la ciudad, o sea, todo el mundo en general esperaba un ataque así, entonces como que ya la afectaría, pero puta, pasó, ¿cachai? O sea, como que yo creo que esto le daría como más cuerda a los tipos que dicen, se los dije, ustedes, Múnich, están recibiendo esta misma gentuza en el con los brazos abiertos y miren lo que le hace. Entonces, le daría como razones a eso, a la gente que opina. minas, y que son mucho. Pero no es Múnich, pero, o sea Múnich es de más que hay también, pero en Alemania en general, gente diciendo que ustedes recibieron a esta gente y miren cómo les pagan. Y en el caso de ser un grupo de extrema derecha, sí, probablemente frenaría el crecimiento importante que están teniendo estos movimientos en Europa en general. Eso, mi proyección de la lista internacional a Revolsor, yo creo que esto lo que haría es que el AfD, que está ganando terreno, bien focalizado, en la ex república, o sea, la ex Alemania Oriental, ahí está como ganando terreno. Claro. Yo creo que esto, si esto es un ataque de grupos de derecha, les pararía el momentum, yo creo. Sí, los territorios que pertenecían a la RDA en este momento es donde el nacionalismo es más potente. Más que en Bavaria. Sí. Pero es por una cosa de... mi opinión personal, yo creo que es por una cosa de falta de oportunidades, porque siempre hay una correlación de entre gente que no tiene trabajo o gente que vive como de la ¿cómo se llama? De los beneficios del Estado y claro, como que esta es la gente, o alemanes, digamos, alemanes, étnicos alemanes que viven en esa situación son los que son más propensos a radicalizarse, a convertirse en miembros de la AfD o de algún otro grupo de extrema derecha. Y donde gana el AfD, que todo esto es como las siglas para Alternative für Deutschland, como la alternativa para Alemania, ese es el nombre del partido. ¿Héctor? Donde gana generalmente en grupos, en ciudades donde el desempleo es muy alto. Héctor, mira, quería preguntarte acerca de... Porque esta misma semana en el estado de Baviera también se sufrió un atentado cuando un joven afgano atacó con un hacha a varios pasajeros en un tren regional. ¿Cómo fue un poco la recepción que hubo en Múnich y en la zona con respecto a aquel atentado? O sea, fue como más el shock, o sea, como digo, es como que se da dentro de este contexto de que esto va a pasar, o sea, todo el mundo sabe, va a haber un atentado acá. Entonces, mi impresión es que la gente como que vio, un atentado, pero fue como chico, digamos, tipo con un hacha así, pegando a la gente. Y más encima la gente, los heridos más graves, eran de Hong Kong, ni siquiera eran alemanes. Entonces más encima el tipo quedó así como tonto, así como que ni siquiera hizo su atentado bien. Entonces la impresión que me dio es como que no se lo tomaron tan como muy en serio el ataque. Aún eso sí, la prensa estaban hablando de que el hoy día, antes de que esto pasara, el sentimiento de inseguridad en Alemania ha crecido desde ese día mucho. No me acuerdo el número, pero... Oye. Pero la impresión que me da así como de la calle es que no, chuta, así como... Bueno, pasó, pero fue así, así fue chico, así como fue un... Oye, y para ir cerrando ya, ¿qué es lo último que se está hablando allá? ¿La prensa local, la televisión, los diarios, no sé de qué? ¿Cuál es lo dentro de lo que se ha podido confirmar? ¿La cantidad de muertos ya son 8, lo último? La cantidad de muertos, dicen que hay uno de los muertos puede ser el atacante, de hecho, específicamente el tipo que aparece en el video como saliendo del McDonald's. Hay como un reporte... no sé si oficial todavía, pero dicen que él se mató, que uno de los muertos es el tipo del video, y la policía lo está intentando como igual que manejarlo con cuidado, porque no saben qué es lo que hay en la mochila que andaba trayendo. andaba con una mochila roja, eso era el video. Entonces que no puede ser una bomba o algo así, entonces. Y parece que decían que, primero dijeron que eran mínimo 3 atacantes, ahora dicen que son máximo 3. Ya. Entonces, bueno, puede ser uno. El hecho de que ya sea más de uno indicaría que no se trata de una de un factor psicológico, claro, o psiquiátrico, sino de una organización. Claro, de eso se están retractando, creo, y lo último es este video que hay, donde hay como un tipo hablando como desde el estacionamiento, de lo que parece ser el mall, donde fue, o sea, yo no conozco el estacionamiento personalmente, pero parece ser el estacionamiento del mall, con gente que está en un balcón. Y como que son insultos va, insultos viene, y el tipo que está, el posible atacante que está en el estacionamiento, dice, yo soy alemán, nací acá, en un ambiente de ¿cómo se llama? De gente sin trabajo, de desempleados. Específicamente dice eso. Yeah. Y bueno, el resto son insultos y no, como que no se entiende bien. Pero ese parece ser uno de los atacantes o el atacante. Y le está diciendo eso a gente que aparentemente es extranjero. En el balcón, al frente. El tipo... ¿Problemas con la conexión a internet? Que... ¿Aló? No, sí, se había ido, pero volvió. Te decía que si, te preguntaba si es que esa proclama de que yo soy alemán y todo eso, ¿se lo decía a extranjeros? ¿O aparentemente extranjeros? Porque imposible saberlo. No, se lo decía al que le estaba hablando desde el balcón, que es un alemán de... O sea, no sé si es alemán, pero al menos habla el dialecto de Bavaria. Que igual es extraño que un extranjero como recién llegado hable el dialecto de Bavaria. Creo que, no, bien seguro el tipo que le estaba hablando desde el balcón era un local. Sí, de acá, ¿no? Porque si ya es peludo aprender alemán, aprender bávaro requiere más años todavía. Claro. No, es como cómico que el tipo desde el atacante le dice, no, soy alemán y nací en un ambiente de desempleados. Bueno, no sé si tiene algo más ya para ir cerrando, algunas palabras finales. No, o lo... no, saludo a Gonza nomás, cuidado con la lluvia. Ya, pues. Ahí cualquier cosa que pase nos dice, para decirlo al aire. No, bueno, ahora, no sé, ahora nos van a, yo creo que lo que va a pasar es que va a ser al final del día va a ser un solo atacante y el tipo que le van a decir que estaba loco. Claro. Que un güey así. En el caso de que no sea un musulmán. Claro, claro, porque los blancos se vuelven locos nomás, los otros son. Son terroristas. Sí, como lo que pasó en Niza, que era una persona que aparentemente tenía problemas psiquiátricos graves y es tratado como terrorista de cualquier forma porque era de ascendencia marroquí. Sí, o era tu... No, creo que era de Tunisia. Ah, sí, Tunisia, sí. Tunisia. Así que eso, pues hay que ver... Hay que hacer ese... Lo que sí, mi mensaje para Chile... No, mi mensaje para Chile, pero... No sé, bueno, es que... Desde acá, Chile es un lugar muy pacífico. O sea, hay problemas y todo, pero... Los problemas de acá son de otra escala, o sea, desde acá los problemas de Chile parecen solucionables. O sea, estamos peleando para solucionarlo y los problemas que tienen allá, claro, se los buscó las mismas autoridades. Claro que el problema de Chile es convencer a los mismos chilenos acerca de ciertas cosas. El problema de acá son de otra escala. Ya, pues. Oye, gracias por todo, estamos en contacto. Ya, saludos. Chao. Pues bien, ahí teníamos la llamada de Héctor Martínez, quien nos contaba desde la ciudad de Múnich cómo estaba el ambiente después de estos atentados terroristas de extrema derecha en esa ciudad. Un atentado que se contextualiza en la misma semana en la cual ya el estado de Baviera había tenido lugar este atentado, de cuando un joven afgano atacó con un hacha a varios pasajeros de un tren regional. Una situación bastante bastante caótica que se ha estado viviendo en aquella zona. Estamos ya recibiendo a Angel, que se acerca al estudio. ¿Cómo estás, Angel? Bien, estoy bien, mojada, pero bien. Estaba escuchando el impresionante relato que estaba haciendo el entrevistado. Yo me enteré bien tarde de lo que sucedió en realidad, cuando ustedes lo mencionaron a través del chat interno de Cerro La Izquierda. Y ahí empecé a buscar información y caché que cómo lo están tratando los medios internacionales también. Sí, harta cobertura en realidad para este atentado, tratándose de un país, bueno, Alemania, uno de los potencias mundiales en realidad. Sí, pues. Es momento de que... Oye, bueno, saludar a la Angel también, pues, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú, Jano? Bien, también te tocó toda la lluvia. Toda la lluvia, todo el viento, caché, toda la furia de Concepción. Si así caché, pues si no había estado tan heavy, de repente se largó así, pero con todo, y justo te tocó. Oye, que nos cuenten los amigos de Santiago por Twitter cómo está por allá el clima. Que no cacho si están también acongojados por el agua o están relajados. Parece que es de acá para el sur. Ah, ya. Desde Conce hacia el sur, pero no estoy 100% seguro. Entonces le podemos decir a los amigos de Santiago que está agradable el agua. Parece. Así que eso, ¿y tú cómo estás, Angel, la parte de mojada? ¿Te tocó subir el cerro así? ¿Corriendo? ¿Sí? No, ¿sabes qué? Hice trampa esta vez. No lo subí corriendo, nos vinieron a dejar. Ah, porque vine con un invitado, así que nos vinieron a dejar y no sufrí la cuesta. Pero bien, pues bien, harto trabajo, fin de semestre, trabajo en la Universidad del Biobío, como tú sabes, y está como una taza de leche porque los estudiantes no están. Y los estudiantes de la Universidad del Biobío mencionar que no están en movilizaciones, que a diferencia de las otras, de varias universidades de acá de la zona, incluso la Universidad de Andrés Bello, que como sabemos es privada, la Universidad del Biobío no se ha movilizado este año. No sé si qué proyecciones tienen para el segundo semestre. Ya tendremos tiempo de conversar con el presidente de la Federación, de apellido Campana, para que nos cuente un poco en qué estado se encuentra la Universidad del Biobío con todo el tema de las movilizaciones estudiantiles. Oye, mientras intentamos hacer el contacto ya para hablar derechamente el tema del Sename, estaba pensando, no sé si es mejor hacer una canción para que no estemos rellenando todo este rato. O sea, igual yo puedo rellenar, no sé, pues. Ah, pero igual es difícil hacer una performance como auditiva. Claro. Mejor prefiero la canción, porque quizá una interpretación mía no sería lo más agradable. Vamos con una canción entonces, mientras intentamos hacer el contacto. ¿Escuchan cómo suena el viento? Oh, sí, se escucha. Lo estoy escuchando en vivo y además lo estoy escuchando por los audífonos y se escucha súper fuerte. Sí, se escucha súper fuerte. Así que ya, pues vamos a ir con una canción bien corta en realidad, así que vamos y volvemos aquí a este programa de Cerro a la Izquierda. En el oeste está la gente. volvemos entonces a esta emisión de día viernes 22 de julio del año 2016, haciendo Cerro a la Izquierda, intentando contactarnos con ya nuestro amigo de la casa ya a esta altura, Bernardo Neira, que es dirigente de los trabajadores, dirigente regional, digo, de los trabajadores del Sename. Por mientras que esperamos el llamado, podríamos hablar un poco de por qué queremos hablar con él, qué es lo que ha pasado esta semana. Yo creo que la mayoría de la gente sabe, pero nos falta alguno o alguna que no haya cachado muy bien. Bueno, en la actualidad hemos podido ser testigos de las diversas irregularidades que han ocurrido en Sename, pero que nos hablan de una crisis sistemática que ha tenido este servicio a lo largo de varios años, lo cual ya se ha manifestado en la muerte de más de 100 niños a lo largo de 10 años, aunque también la cifra está un poco en discusión, porque también UNICEF tenía reportes de que aumentaban la cifra de los niños fallecidos. Situación que nos habla del precario estado que tienen los hogares colaboradores de Sename. Hogares colaboradores que operan como si fueran escuelas particulares subvencionadas, pero en este caso hogares tercerizados en diversos tipos de instituciones colaboradoras. Gracias, Gama, por tu introducción al tema. Estamos recibiendo, yo creo que esa es la llamada de Bernardo que estamos esperando para poder darle curso a la entrevista. Estamos en eso, le pedimos paciencia a los auditores porque estamos contactando telefónicamente a Bernardo Neira para poder conocer un poco mejor y de primera fuente el tema. Estamos, parece que con Bernardo ya al aire, no sé, Gama, ¿tú estás viendo eso? ¿Aló, Bernardo? ¿Aló? Pues bien, cuéntanos más o menos cómo se está viviendo la crisis de Sename desde los trabajadores, que el mundo al que tú representas. Mira, lo que te puedo contar hasta ahora, en estos ya 3 meses de crisis desatada, pero que venía encubierta y tapada por los sectores políticos que han controlado el servicio a nivel político y económico durante años, durante décadas, ha sido bastante convulsionado para nuestra gente. Los educadores, la educadora, la gente de trato directo, en los centros directos del Sename, ha pagado un alto costo producto de la irresponsabilidad organizada de las mafias burocráticas y políticas. Y eso también trae sus consecuencias hacia otros sectores que son los colaboradores del Sename, y afortunadamente hace unos pocos días ya se fundó la Federación Nacional de Trabajadores del Área Social, que son muchos conocidos nuestros, que están de dirigente y están levantando un trabajo también en el área privada con Plata Sename, que también atiende a jóvenes, niños y niñas. Así que por ese lado nosotros también hemos visto con buenos ojos, y eso fortalece también el trabajo que se viene desarrollando de denuncia y enfrentamiento a estos sectores que quieren que nada cambie y que quieren seguir llevándose los recursos que son para poder en alguna medida reparar los derechos vulnerados por una sociedad que segrega. Bernardo, ¿puedes contarnos un poco acerca de los orígenes de esta crisis que vive Sename en la actualidad y cuáles serían sus dimensiones? Los orígenes de esta crisis vienen dados por la privatización de los derechos sociales. Eso significa en la práctica que se le entregan a los actores privados, ciertos empresarios, en este caso del área social, o que se dedican mediante la figura de fundaciones y corporaciones a reemplazar las garantías y los servicios que el Estado tiene que prestar. Y eso se hace bajo el marco de una ley de licitaciones, de una ley construida ya en democracia por la señora Delia Delgado y por los dueños de las grandes corporaciones que tienen esta atención privatizada de la infancia en Chile. Desde ahí en adelante, estamos hablando hace ya más de 15 años, principalmente se ha aumentado el recurso público y el gasto público y se ha focalizado en el sector privado en desmedro de los centros de atención directa, que son estatales, que somos trabajadores del Estado, y que se nos ha ido quitando presupuesto hacia los niños que atendemos nosotros, para otorgarle a estas corporaciones, ¿cierto?, la concentración de los recursos, en donde se desconoce muchas veces cómo funciona esta forma de operar, ¿cierto?, al asignar recursos bajo el modelo de licitación, que es transversal a todos los servicios sociales en el país, educación, salud, ¿cierto? Se dice que los trabajadores del Estado hacemos mal trabajo y que los privados lo pueden hacer mejor. Bueno, seguramente lo hacen mejor, pero para quedarse con los recursos de todos los chilenos. En esa forma lo hacen mejor. Claramente nosotros identificamos que ahí está el problema, y de ahí se fue desarrollando y perfeccionando este modelo de intervenir lo que el Estado tiene que garantizar y entregar a través de estos modelos de licitación bajo las corporaciones que son dominadas también por los mismos sectores políticos que hoy controlan el Sename, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista principalmente, y ahora los nuevos actores que son de la nueva mayoría, que toda la gente que escucha puede identificar claramente quiénes son. Por lo tanto, hay una captura de los recursos de todos los chilenos. Se dice, se habla de un buen servicio, se dice que hay interés por mejorar a la infancia en Chile, pero lo que se hace en la práctica es pagar malos sueldos a los trabajadores del área privada, es tener cada vez más sobreexplotada a la gente, incluso los equipos profesionales, y cada vez más concentración de recursos en los gastos de administración centralizada. O sea, se le paga favores políticos y esa plata se usa para contratar gente que posteriormente va a servir en las campañas, la próxima en octubre, Bernardo, ¿cierto? ¿Mm? ¿Puedes un poco contarnos de más o menos cómo se manifiesta la crisis en términos de lo que están sufriendo los trabajadores de estas instituciones? Bueno, persecución, acoso laboral, discriminación sindical, prácticas antisindicales cotidianas. A la gente que denuncia se le hace sumario, se les trata de echar, se les suspende, se les termina anticipadamente la contrata bajo cualquier excusa. ¿Podríamos también conversar acerca de cómo están viviendo los niños y niñas en Sename en esto, y en las instituciones colaboradoras en la actualidad? Mira, yo lo que tengo certeza es que la gran mayoría de los trabajadores del área privada y del área estatal tratan de hacer lo mejor que pueden con la escasa herramienta que se tienen. Hoy día un amigo, compañero de trabajo, sacó una carta y él plantea desde lo más cotidiano, desde la realidad de los centros, que la gente se saca la mugrienta. A veces pone plata de su bolsillo para que los talleres resulten, porque la gente tiene que dimensionar que se dice mucho desde Santiago, desde la dirección nacional, pero en la concreta te pasan 50 o 60 mil pesos para el año para desarrollar talleres y nos piden rehabilitación y reparación. Eso es inviable. Más encima las jefaturas no tienen ninguna capacidad técnica, porque como vienen de un partido político, no son sus capacidades técnicas de currículum o de desarrollo, digamos, comunitario o experiencia, sino que lo que no se aplica finalmente es que esas orientaciones técnicas y ese cumplimiento hacia la UNICEF como organismo internacional que vela por estos derechos se dice en el papel, pero en la práctica no se concreta. No hay guía, no hay orientación, precisamente porque los que tienen que desarrollar esa labor no les interesa desarrollarla, les interesa mantener sus grandes sueldos nomás, y finalmente eso impacta, si querámoslo o no, aunque los trabajadores hagan su mejor esfuerzo, en que los chicos, las niñas, los niños están bajo un circuito que mantiene y contiene, pero no repara, no está rehabilitando en la manera que entendemos, yo creo que la mayoría de los profesionales y la gente de trato directo, que es la reinserción social en un entorno también que sufre algún tipo de transformación, las bueno, familias también. Y eso está, en eso estamos al debe como Sename, sin duda. Bernardo, hola, ¿cómo estás? Habla Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Bien. Oiga, bueno, todo lo que está diciendo se traduce finalmente en que estemos hablando de una cantidad, pero asquerosa, de niños y niñas muertos. ¿Perdón? Que digo que eso se traduce que estemos hablando en este momento de una cantidad muy grande de niños y niñas que han muerto por culpa del Estado, de las políticas del Estado. En ese sentido, en esta semana se han dado a conocer dos cifras, pues una que viene desde el propio gobierno, que hablaba alrededor de 185 niños, y una que dio a conocer la UNICEF, este organismo de Naciones Unidas, que incluso podría llegar a quintuplicar esa cifra. Usted, como trabajador del servicio, ¿cuál cree que es más cercana a la realidad? Una precisión. Esa multiplicación corresponde a un mes de un año, donde ya, el Sename del 2010, creo, no entrega, lo hace tardíamente. Y cuando hablamos de Sename, hablamos de la estructura superior del servicio, autoridades nombradas por la democracia cristiana, nombradas, no elegidas, no seleccionadas por concurso público, que eso quede bien claro. ¿Están en facultad legal de nombrar? Sí. Pero eso es cuestionable de todo punto de vista. Entonces, al demorar la entrega, los informes y las observaciones que vienen desde Ginebra, desde la UNICEF, desde la Comisión de Derechos Humanos de la propia ONU, evidentemente vienen sesgados, porque si no tienen la información a tiempo, ¿cómo van a estar informando u observando las correcciones? Si se me entiende la lógica. Lo segundo es que de la cifra de 185 hay un número significativo, que alrededor de 100, quizás un poquito más, 120 niños que han fallecido en la asistencia pública o en tratamientos, digamos, de largo alcance, ¿ya? Ahora, eso también da cuenta que no solo la crisis es Sename, sino que la crisis también se encuentra radicada en el Ministerio de Salud, también se encuentra radicada, ¿cierto?, en otros organismos que tienen que supervigilar. Y ahí me refiero al Ministerio de Justicia, y que más encima le ponen el apellido de Derechos Humanos, pero que vemos de manera vergonzosa cómo la autoridad sigue ingresando gente. Entonces, aquí las responsabilidades son administrativas y políticas al más alto nivel. Es por eso precisamente que se defiende tanto a una ministra. Es por eso, porque si la ministra se le cambia, se le sigue cuestionando, y logra, digamos, se logra ese cambio que toda la gente está pidiendo, se acerca mucho y muy peligrosamente a nivel político al círculo interno de la presidenta, y eso es lo que quieren evitar precisamente. Aquí no es un tema solo Sename. De hecho, la ministra... Entonces, el tema es súper delicado cuando hablamos de muertes de niños. Si me preguntas a mí, no voy a justificar. Si hay responsabilidades, se tienen que buscar. Fiscalía está haciendo su pega. Esperemos que los resultados sean los óptimos, porque una cosa es revisar computadores y otra cosa es lo que va a aparecer ahí. Oye, a propósito, la ministra Blanco esta semana dio unas declaraciones donde prácticamente decía que le tenían que dar las gracias que están revelando esas cifras, pues, y que la gente ahora se viene a preocupar y se las da como que de repente le nació una preocupación por los niños y niñas del Sename. Yo invitaría a las personas que vieran de dónde viene Javiera Blanco, cuál fue su trabajo en los anteriores organismos donde estuvo trabajando, quién es su círculo subsecretaria cercano, Carabinero. ¿Quién es su círculo cercano? Trabajó para la Libertad y Desarrollo. Sí, de Agustín Edwards. No es una institución que se preocupe de la sociedad y de resolver de raíz los problemas que tenemos como chilenos. Es una institución que se preocupa de estigmatizar, de seguir segregando, de focalizar los problemas en los efectos que produce el sistema neoliberal en el cual vivimos, y que evidentemente, por su sesgo político ideológico, no se va a preocupar de los trabajadores. Sí. Y también trabajó en Paz Ciudadana. No tiene ninguna sensibilidad frente a estos temas. Ella lo único que quiere es mantener un sector político, pagar los favores políticos que se han venido desarrollando, que ha sido una desvergüenza en este año el aumento de gente desde los partidos a honorario, gente que ha ingresado bajo esta modalidad de nombramiento. Sale un documento, claro, yo lo nombro, facultad legal. Sí, facultad legal. Pero ni siquiera tienen la delicadeza de preocuparse cuando toda la gente está en contra, cuando las encuestas le siguen bajando, de decir, ¿saben qué? Esto me hago cargo, veamos cómo apruebo las leyes siguientes que están pendientes hace más de 8 años para la infancia. Veamos cómo se interviene desde Hacienda y cómo se está gastando la plata. Alguna muestra, por favor, alguna muestra que dé cuenta, siquiera de alguna preocupación por los niños que hoy día están en riesgo, producto de que no hay plata, según ellos, para psiquiatras, que no hay plata para atención psicológica terapéutica. Pero la plata se gasta en diciembre entre los 70 demócratas cristianos. Sí, oye, y a propósito de cuoteo, que lo decía la cantidad de demócratas cristianos, ¿qué te parece el nombramiento de la nueva encargada del Sename? También todo parece indicar que se trata de un pago de un favor político. Lo que cualquier persona puede deducir es que ella en el círculo es lo mismo. Tú no quieres que lleguen a tu casa, entonces pones barreras, lomos de toro, ¿cierto? Cosas que vayan interrumpiendo el avance, ¿cierto?, de estas investigaciones hacia el círculo interno político del gobierno. Y eso es lo que están haciendo. Sacar a un director de gendarmería, sacar otro tema, poner a Hugo Herrera, se estuvo 2-3 meses, se fue. Ahora una nueva directora. Nosotros lo único que esperamos que esta directora al menos iguale las condiciones laborales, las mejores, pare con la discriminación, ¿no?, y tenga el tino suficiente para entender que Fiscalía tiene que investigar todo lo que se tenga que investigar. Porque lamentablemente lo que le sugerimos a ella es que cambie la actitud hacia atrás, porque sus actuaciones como funcionarias del Estado han sido más bien de tratar de que no le lleguen dardos a la presidenta, que no le lleguen, excepto que nadie sea tocado. El caso de la leche, acuérdense, los empresarios se han absuelto, la gente a lo mejor no sabe eso. Bernardo, hay que recordarlo. Mira, acá nos está llegando una pregunta desde Facebook. Yerko Aravena nos pregunta acerca de las protestas que han tenido los trabajadores de Sename pidiendo mejoras, en el entendido de que ya llevan al menos 8 años protestando para que esta situación mejore. Bueno, nosotros la estrategia es la que se va acordando con las personas que están sufriendo más el impacto. Los dirigentes, nosotros estamos para tratar de conducir esto, y en eso no, al menos los dirigentes de esta federación no se pierden y seguiremos denunciando. Tenemos los antecedentes, los hemos entregado, vamos a presentar otros en todas las instancias que sean necesarias. Bernardo, autorías, tribunales, OIT, y donde nos inviten. Si nos invita la Comisión Investigadora del Sename en Cámara de Diputados, también asistiremos con las carpetas que tenemos de información, con las pruebas, por supuesto, con la certeza que tenemos en que ese camino es correcto y las movilizaciones se seguirán desarrollando. Ahora, nosotros lamentamos que otros sectores de trabajadores que sí a lo mejor tienen cercanía o militancia política de estos partidos estén dando un espaldarazo errado. El servicio se tiene que arreglar. Ocultando no se arregla nada. Bernardo, y en ese sentido, ¿cuáles serían más o menos las propuestas que desde los trabajadores están proponiendo para mejorar esta situación? Ya para ir cerrando tu... Lo primero, a corto plazo, es potenciar y aumentar la cantidad de equipos especializados en todos los centros. Lo segundo, esa inversión real se llama. Lo segundo, mejorar infraestructura al corto plazo, ¿ya? Con el presupuesto 2017, como sea, pero tiene que mejorarse. Lo tercero, tanto en protección como justicia juvenil, que los niños y jóvenes que puedan estar en el espacio de su familia extensa, en sus lugares donde viven, la intervención sea ahí. Eso se llama o protección especializada, o en el área de justicia juvenil se conoce y se llama prevención especializada, que es un modelo que es mucho más económico. Los equipos profesionales estaríamos en terreno, usando la infraestructura comunitaria, participando con las mamás, prevención, cosa que ni el Sename, ni el CONACE, ni Senda ha logrado desarrollar. Esa prevención es permanente y constante, por tanto los equipos tienen que estar trabajando en el terreno. Los chicos que tienen que estar con responsabilidad penal, condenados, por supuesto, estarán los centros ahí disponibles, y lo están. Pero el otro cambio de foco tiene que ser hacia afuera, hacia los sectores donde precisamente hay que disputar con el daño que se produce por el narcotráfico. Pues bien, ya para ir cerrando este llamado al aire, algunas palabras para nuestros auditores. También en el entendido de que hay una convocatoria ya este domingo. Las palabras son autoridad, decirle a las familias que están escuchando que lo primero es que nuestra infancia no es solo la infancia que atendemos en el Sename, es toda la infancia. Por lo tanto, nuestra preocupación principal tiene que ser eso. Y eso nos llama también a tener una capacidad y una voluntad para defender nuestros derechos individuales de ellos y los nuestros. Y eso se hace organizadamente. Y lo segundo, este domingo invitarlos también cordialmente a una marcha familiar que pone en tabla y esperamos de manera mucho más masiva de lo que hemos venido haciendo hace 4 años en el movimiento y las coordinadoras Nomad FP, establecer un sistema de reparto solidario y tripartito para buenas pensiones es posible, es viable económicamente, y la única forma de presionar para este cambio estructural del sistema de pensiones y la seguridad social es con cada vez más masividad y que vayamos entendiendo que se puede, que nos han estado mintiendo descaradamente durante décadas, y la única forma es estar juntos y más unidos que nunca, porque esos recursos no solamente van a servir para pensiones, sino para otras prestaciones sociales, para muchos beneficios más que otros países han logrado compartir con sus sociedades, con su población. Y Chile no lo ha logrado hacer porque hay egoísmo, porque se concentra la riqueza, y eso es lo que queremos cambiar. Pues bien, muchas gracias por tu llamado. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Seguir adelante. Un abrazo. Bueno, ahí estábamos con el contacto con Bernardo Neira, que nos ayudó a entender un poco la cronología y ir ordenando las cosas, porque pareciera que la crisis del Sename es actual o es en este momento, en el último tiempo, desde las cifras, pero esta problemática la vienen denunciando los propios trabajadores ya, como decía el mismo Bernardo, hace más de 8 años. Por lo tanto, no es algo nuevo, es algo que se ha tratado de levantar, que se ha tratado de instalar en la contingencia nacional, pero que hasta este momento, que es cuando entregan las cifras de niños muertos, que bueno, que son cifras también que podemos extrapolar a varios años anteriores, pareciera como que ahora está resurgiendo, pero esto se ha mantenido durante mucho tiempo. No, en efecto, Ángel, acá estamos hablando de una crisis profunda, sostenida, y que nos habla de un Estado que no es capaz de mantener siquiera con vida a los niños que están a su cargo en los diversos centros, ya sea instituciones colaboradoras o los propios centros de Sename. Despreocupación total, realmente, más que el hecho de que estén haciendo políticas que no funcionen, yo creo que no hay realmente un interés. Sí, porque sí, recordemos que el Sename no es un centro donde van los niños y niñas de Chile, sino donde van los niños y niños pobres de Chile. Claro. Y los más pobres. Sí, ya sea también, por vulneración o por esto, por delincuencia. Infractores claro. De la ley. Igual es como yo delante pensaba, decía, hablar de crisis da la sensación de que es algo nuevo, de que algo de hace poco tiempo, pero yo no creo que el Sename haya funcionado bien alguna vez. El modelo claro, que se instaura es este modelo, y por este eso, modelo sí, funciona de esta manera, o sea que sí, no hay un error, esto es lo que se instaló y esto es lo que se quería instalar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ángel, por eso que tampoco me sentía muy cómodo hablando de crisis, porque eso como que algo que venía bien y de repente empezó a fallar, pero en verdad esto funciona de esta forma y está diseñado para que funcione así. Sí, pues no es al azar, no es que hayan instalado un modelo súper bueno y que falló en algún momento. Esto fue instalado de esta manera y sigue alimentándose de esta manera. Algún ejemplo más concreto, ¿cierto?, para que aquellos que no están tan familiarizados con el tema, porque no tienen parientes cercanos ni tampoco tienen personas trabajando en esta institución, estos centros van a parar niños que son quitados a sus familias por una u otra razón. Y no necesariamente son quitados a sus familias, son arrancados de su núcleo familiar porque están viviendo la drogadicción, la delincuencia, sino que también a veces es porque no tienen las condiciones óptimas para vivir. Digamos que su casa no cumple con las condiciones o que tiene, no sé, por lo más común, llega un poco sucio a la escuela, puede estar trabajando, quizá ayudando a los papás a trabajar. Ahora parece que el remedio, como dicen tradicionalmente, es peor que la enfermedad, porque sacan a los niños de estos núcleos familiares donde por lo menos tienen cariño y algo de protección y los meten a estos centros de internación donde a veces, desgraciadamente, es con un vale por muerte. Es más parecido a una cárcel que a un centro, sí, ese. Un centro de exterminio, en realidad. Un centro de exterminio, pero es un centro de concentración para niños. Sí, porque esos niños después, y niñas, cuando alcanzan la mayoría de edad, ¿qué sucede con ellos? Bueno, ellos son dejados a diestra y siniestra de su suerte, no más, por diestra y siniestra de esta sociedad que los discrimina, porque tan solo con decir que vienen de un centro del Sename ya queda estigmatizados como infractor de ley, porque se entiende o se subentiende que vienes de una familia de drogadictos, delincuentes, o que tú mismo eres drogadicto o eres delincuente. Y además que fuiste probablemente abusado también. Todo ese es el imaginario que da vuelta al decir que te criaste o fuiste o sobreviviste en un centro del Sename, porque podríamos decir que aquellos que salen del Sename son sobrevivientes, pues, para las condiciones en las que viven. En efecto, y para graficar lo que tú estás señalando, uh-huh. Me gustaría poder contar algo de mi experiencia como en uno de los trabajos que tuve anteriormente, uh-huh. en donde pude constatar de cómo a una mujer, una beneficiaria de Proempleo, tuvo un hijo y claro, vivía en una media agua producto del terremoto del 2010. Vivía en una media agua y después quedó embarazada, ya tenía un hijo, quedó embarazada y tuvo gemelos. Entonces tenía tres hijos viviendo en una media agua. Uh-huh. Llegaron las asistentes sociales y vieron las condiciones en las que vivía y ¿qué solución le dieron? Quitarle los hijos, porque tenía una sola cama. Claro. En vez de darle más camas, le quitaron los hijos. La opción no es entregar un techo, una cama o un trabajo para que esa mujer pueda criar a su hijo, sino que la opción es quitarle los hijos para poder terminar internados en nuestras cárceles para menores. Y quizá de repente uno da como muy por asumida, creo que tu ejemplo grafica muy bien lo que quería decir antes, se da muy por entendido que toda la gente está muy familiarizada con este tema y que por lo tanto puede entender lo que es el Sename o el cómo opera el Sename, y muchas personas quizá al escucharnos decir que este modelo es así y siempre se quiso que fuera así, les puede sonar también a que cómo van a querer hacer una cuestión tan mala que mate niños y niñas. Pero lamentablemente, como decía el Jano, esto no es como cuando a la señora en la casa le entregan, tiene que postular subsidio y le entregan una casa que se llueve o una casa que no cumple con las condiciones básicas para poder ser habitada por su familia, que tiene la peor construcción, o cuando accedemos al sistema de salud, ¿cierto? Y tenemos ciertas enfermedades que no son cubiertas. Entonces están en la misma lógica, son modelos que se entienden fallidos, que están hechos para que fallen y que generan necesidades, y por lo tanto también generan, además, que pueda tener cabida la empresa privada en estos espacios. Mira, acá voy a estar leyendo el Twitter, acá Pelusa nos comenta: da rabia que usen a los niños de esta forma, hablan de ellos como stock más encima, como que si fueran cualquier cosa. Sí, pues como dijo la ministra, el stock es muy grande. Sí. Bueno, yo quiero reproducir aquí un comentario que dice nuestro amigo Robinson, que no está presente hoy, pero que una de sus frases que dice que el sistema nos odia a los pobres. Es un sistema antipobres. Sí, y que en el fondo los niños que están en el Sename son niños que están al margen de la sociedad, del sistema, son como lamentablemente lo que el sistema genera casi como, aunque suene fuerte decirlo, como basura. Sí, es lo que el desecho de la sociedad. Es lo que nadie quiere tener. Lo que no quieren que exista, lo que hay que tienen que estar encerrados, que como no son mayores de edad no pueden estar en una cárcel, pero probablemente lo van a estar después. La idea es que lo estén. Sí. Como el imaginario es que estén luego en la cárcel. Es gente que tiene que estar encerrada. Que claro, para el sistema, lógicamente. Claro, el sistema indica, no, cuando decimos el sistema es como tan indeterminado, pero nos referimos al sistema económico, a este juego. Sistema político, social, económico. Político, social, todo. Económico, todo, sí. Hace un tiempo atrás se habló mucho de las crisis en las cárceles, también se habló de la crisis carcelaria, el modelo carcelario de Chile es este y siempre quiso ser así. Y dio como solución. La solución fue planteada que se concesionaran las cárceles, ¿cierto? Más cárceles para bajar el hacinamiento. No buscar formas de reinserción social, si lo queremos llamar así, sino que generan más cárceles con ciertas características para poder tener mayor cantidad de presos. ¿Y qué pasó con esto? Mayor cantidad de presos, efectivamente, pero mayor cantidad de presos no significa que con eso va a solucionar un problema social. Y hoy día ya las cárceles concesionadas, como hemos hablado en muchas oportunidades, que son un negocio redondo para las empresas que se las adjudican, ya están entrando a la lógica del hacinamiento también. Y además, estos privados les multan al Estado por el exceso de presos en las cárceles concesionadas. Entonces, ¿cuál va a ser la salida que nos van a presentar ahora? ¿Cuál va a ser la salida que nos van a presentar a esta mal llamada crisis del Sename? ¿Va a ser nuevamente que vamos a tener centros de internación concesionados para niños? Y eso también, bueno, hay varias cosas que hay que meter en el análisis también. Por ejemplo, como decía, y todo el hecho de empezar a concesionar esta lógica de Estado subsidiario que tiene Chile, permite que mucha gente esté ganando plata con el sufrimiento de estos niños y niñas, pues al terciarizar, así como centros particulares subvencionados, hay gente que está ganando plata, que se está enriqueciendo, que está lucrando en el sentido preciso de la palabra, con estas necesidades, en vez del Estado hacerse cargo de tratar de ofrecer algún tipo de oportunidad, se ve maquiavélicamente como una oportunidad de negocio, donde hay gente que puede ganar plata. Y además, parte de un botín de un determinado partido político que ya está más o menos claro que es la Democracia Cristiana. Que, bueno, y no solamente el Sename, en realidad los aparatos del Estado se reparten como un botín de guerra, así como un gobierno llega, asume y dice, ya, esto es para ti, esto es para mí, esto es para ti, así como cuando un país invade a otro, ¿cachai? Y le roba sus cosas, una cosa así. Como la repartija de África, decís tú. Sí, y el Sename es de la DC, seguramente otros centros serán de otros partidos de gobierno, del gobierno de turno. Pero aquí hay responsabilidades claras y hay nombre y apellido durante todos estos años. No, claro, y hay una... aparte de los nombres y apellidos que más o menos podemos ir sacándolos a la luz, también existe una intencionalidad de que no se mejore. Porque si existe una denuncia durante más de 8 años de los trabajadores, también hay una intención clara de no mejora. Que la nueva mayoría reconozca que durante la Concerta, a través de sus ONG, usó a los niños del Sename para lucrar. Y siguen eso, nos comenta Yerko con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Sí, hay una purulan ONG pro infancia. Sí. O sea, este sistema es tan perverso, así utilizando el lenguaje judío cristiano, tan malvado, solo para que sea más fácil de identificar, que hasta una necesidad tan urgente, tan terrible, se ve como una oportunidad de lucro. Todo en este país es un negocio, es una oportunidad para lucrar, para el emprendimiento. Y pareciera que es loable, pareciera que es uno podría decirle una palabra de felicidad, de felicitaciones a quien encuentre la oportunidad. Pero lucrar con el bienestar de los niños y niñas del país, o con el malestar en este caso de los niños y niñas del país, es una de las cosas más aborrecibles. Aberrantes. Aberrantes, sí. Perdón, aborrecibles. Es una palabra nueva que yo acabo de inventar. No, sí, creo que igual existe. Ah, mira, soy la señorita Rae hoy día. Y creo que no sé, pues como que de repente se agota el análisis de esta cuestión, porque los medios de comunicación masivos están cubriendo la cuestión particularmente, ¿cierto? Por sector. Y están primero tirándole un poco de tierra encima a la Democracia Cristiana, pero no a la nueva mayoría en su totalidad, al cuoteo político, a los bajos sueldos, a las malas condiciones, a los niños muertos, pero no se hace la explicación completa de la situación. Y también se está presentando como una crisis, que es hoy día, como que antes hubiese funcionado mejor. Entonces, cuando uno ya cierra el círculo y te das cuenta que el modelo con el que se pensó el Sename es este, y así tenía que funcionar, y tenían que haber niños muertos, y tenían que ser un círculo vicioso de que salen y entran niños, pareciera que ya, ¿qué más podemos decir? O sea, ¿y qué podemos esperar? Y donde la nueva directora del Sename es la fiscal que investigó el caso Tsunami, las denuncias por la muerte, en el fondo que absolvió de responsabilidad judicial al gobierno del 2010, es premiada ahora como directora del Sename. Gama, tú que trabajaste en estas ONG de la infancia, por trabajo, no te estoy acusando de nada, ¿tú cómo ves esto de aquí en adelante? ¿Tú crees que esta cuestión de que haya salido a la luz pública, la llamada crisis, va a provocar un cambio que beneficie a los niños y a las niñas? Yo creo que aquí claramente debemos comprender de que la lucha por los derechos de los niños y niñas parte de que las mismas personas se den cuenta de que esto es una responsabilidad que nos corresponde a todos en realidad. Pues, o sea, acá yo no creo que las cuestiones se vayan a solucionar por un asunto de lobby o por un asunto de que la ministra haga tal o cual cosa, más allá de que efectivamente hay responsabilidades administrativas, medidas que se deben implementar, pero finalmente yo creo que todo esto pasa porque las personas que están en sus hogares lo acepten, lo comprendan como una responsabilidad, el tema de luchar por los derechos de los niños y niñas, porque finalmente si acá los derechos nunca han sido un regalo, una concesión de parte de la autoridad. Esto siempre que el pueblo le ha colocado el empeño para conquistar estas conquistas sociales, finalmente de esa forma es la cual vamos a poder ser capaces como sociedad de asegurarle un bienestar y un futuro digno a los niños y niñas de este país. Efectivamente, creo que tu análisis en primera persona, tú nos trajiste hace un tiempo atrás a este estudio, a los niños y a las niñas, que de alguna manera estarían etiquetados para poder estar en el Sename, como que tiene la etiqueta ganada, tendría que estar en el Sename. Bueno, y cualquiera de nosotros quizás en nuestra infancia también podría haber estado calificado para pertenecer al Sename. Y hoy día quizás el llamado puede ser, aunque siempre es súper patúo hacer llamados, pero el llamado podría ser a que la gente en general deje de estigmatizar. Eso podría ser un primer paso. Un primer apronte para poder preocuparnos de esto. Porque claro, es fácil preocuparse de la salud, es fácil preocuparse de no sé, pues de la educación, porque es algo que todos queremos, algo a lo cual todos queremos aspirar, o se supone, por lo menos tenemos la necesidad de tener un sistema de salud. Pero en el caso de los niños pobres que están siendo objeto de abuso en el Sename, de este círculo, de este sistema que termina en el Sename, no estamos tan familiarizados o tan cercanos. Y quizás lo primero es conocer para poder dejar de estigmatizar y que los ojos estén puestos ahí. No, acá, y por ejemplo, si cosas que son tan fáciles como organizarse con los vecinos y vecinas para generarle actividades a los niños que están en sus casas. Acá vemos muchas veces que los niños que están en las poblaciones, en los barrios de este país, muchas veces o están encerrados o están en la calle no haciendo mucho, y acá finalmente lo que debemos hacer es que las personas puedan organizarse colectivamente, hacerle actividades a sus niños y niñas, cuidarlos, no sé. Y si cosas ven que son de bajo costo, acá no se necesita una gran... Una camioneta de plata. En efecto, acá, y tampoco... También no es necesario caer en esta cosa un poco de ir a pintarle caritas felices a los niños. Porque muchas veces las personas piensan que cuando llega una institución grande con globitos y haciéndole pinta carita a los niños, se está luchando por los derechos de los niños y niñas, cuando finalmente eso lo único que hace es desmovilizar. Y hace creer que las personas están luchando por el bienestar de los niños, cuando finalmente agota... una discusión que no se está dando en las casas, en los hogares. Sí, además cuando vean casos como el que tú expresaste de una mamá que tiene un hijo y está en una media agua y luego tiene gemelos y hay tres niños y una mujer sola en una media agua, más que condenar a la mujer porque quedó embarazada, mejor es ayudar para que esa mujer esté en mejores condiciones cuidando a sus hijos. Acá, por ejemplo, teníamos el ejemplo de un político de derecha, no sé si... Bueno, en estos momentos no me acuerdo el nombre de este político de derecha. Uh-huh. Que bueno, la derecha miente tanto que a veces tiene razón. Y este político decía que claro, nadie se preocupa de los niños porque los niños no salen a quemar neumáticos. Y claro, tiene razón, porque finalmente los niños y niñas en su calidad de ciudadanos en desarrollo no están en condiciones de salir ellos a luchar por sus derechos. Entonces lo que debemos hacer es que desde nuestras propias organizaciones seamos capaces de visibilizar el tema de los niños y niñas, ya sea en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos, en los sindicatos, en las propias diferentes instancias que en donde se vive el tema de la infancia. Con esto yo creo que vamos a ir cerrando el tema. Vamos a pasar, bueno, no vamos a quedar acá con el tema, definitivamente, porque desde esto luego, va a dar, vamos a estar cubriendo un sistemático. Y lo cubrimos desde mucho antes de que esto fuera llamado crisis. Antes ya hemos tenido más de un programa que se refiere a esto y lo vamos a seguir haciendo en el futuro. Por lo tanto, aunque deje de sonar como crisis los medios de comunicación masivos, nosotros vamos a seguir tratando este tema porque es uno de los temas que nos ha convocado y que nos interesa y que siempre hemos tenido en el foco de Cerro a la Izquierda. Y además de eso, plantear que todos debemos estar atentos a cómo se va a resolver esto y cómo se plantea la solución. Y además hacer el llamado, reiterar el llamado a marcha que hizo Bernardo Neira para este domingo en la mañana por el Noma AFP, donde también van a participar los trabajadores del Sename. Y ahora nos vamos a ir a una pausa musical, Jano. Sí, vamos a una pausa musical y volvemos ya con el último bloque de Cerro a la Izquierda. Cualquier barrera sin mirar nunca hacia atrás, porque el tiempo que ha pasado sé que nunca volverá. Por más que mueran mis esperanzas, otra vez renacerán. Voy a cuestionarme todo porque busco algo más. Al cielo pregunté, dicen que allí está la verdad. Pero los ángeles no me quieren contestar. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? ¿Cuánto más de nuestro sueldo nos irán a descontar para que algunos señores se vayan a veranear? Y si hay un Dios que es el que reina, que despierte de una vez, porque así nuestros abuelos no llegan a fin de mes. Al cielo pregunté, dicen que allí está la verdad. Pero los ángeles no me quieren contestar. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños se nos hagan realidad? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio? Volvemos a este último bloque de Cerro a la Izquierda. Seguimos conversando con Angel, con Gama. Y con... bueno, se ha sumado una persona acá del estudio. Si puedes presentarlo tú, Angel, por favor. Sí, estamos con Luis Arteaga. Está... Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola, Angel. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, tenemos este invitado en el estudio porque el día de hoy se hizo... Bueno, Luis es abogado. en este momento está acá como defensor, representante de Ernesto Yaitul. ¿Estoy a lo correcto? ¿Lo dije bien? Sí. Sí. Vamos a hacer un poco de memoria para poder contextualizar a los auditores del por qué está hoy. Ojano, ¿quieres saludar a nuestros medios, amigos, primero? ¿O le doy curso? Ya, le doy curso. Me mueve un dedo el Jano que puedo entender que es que le dé curso. Vamos a contextualizar un poco. Ernesto Yaitul fue detenido el 27 de junio. Mayo. El 27 de mayo en Los Ángeles, junto a Ismael Kiupil. Ellos, ambos jóvenes de alrededor de 21 años. 20 años y 30. 20 años Ernesto, 30 años Ismael. Fueron detenidos en las inmediaciones del hogar mapuche de Los Ángeles, cerca de la Universidad de Concepción. Para los que nos están escuchando desde ese sector, es como el barrio universitario de Los Ángeles, algo similar a eso. Y también se ubican los hogares de los estudiantes, no tan solo el hogar mapuche, sino que los hogares de los estudiantes en este sector. Fueron detenidos como una excusa. Como siempre tiene que existir una excusa. La detención fue con la justificación de que estaban mirando o intentando entrar a robar a un domicilio particular. Todo esto en el contexto, supuestamente, dice la PDI, que fue quienes los tomaron detenidos, en el contexto de unas denuncias, unos supuestos robos. Pero lo curioso de este escenario, porque hasta el momento a los auditores les parecerá nada curioso, si hay unas denuncias, deberían estar por ahí vigilando, no sucede tan así, pero lo curioso es que el procedimiento fue llevado a cabo por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la VIPE, así lo resumen. Cuando uno va a la página de la PDI y busca la VIPE, uno puede encontrar su misión, visión, como todo está organizado en esa lógica, y la misión de la VIPE en particular tiene por objetivo principal investigar los delitos de secuestro en todas sus formas: extorsiones, amenazas, conductas terroristas contempladas en la ley 18.314 y otros delitos de connotación pública. Esa es la descripción. No es usual que la VIPE ande como haciendo esta ronda. Eso no es lo usual, Luis. No, de hecho no es lo usual, porque ellos se justifican es que estaban haciendo una ronda preventiva por denuncias de robos que se venían realizando en el sector, que, como decía Angel, está ubicado en un lugar donde se encuentra centros de estudios como la Universidad de Concepción, hogares estudiantiles, particularmente está el hogar Pehuenche, sí. Hay un liceo, está la fiscalía, en una avenida muy transitada de la ciudad, pero que a la vez se intersecta con varios pasajes. El Liceo de Hombres de Los Ángeles, ¿cierto? Sí, donde estudié yo. Sí. El que, no, pero para aclarar a la gente que no cacha, es el liceo más importante de la ciudad. Sí, pues el Liceo Bicentenario, el tradicional, todo. Claro, sí. Claro. Y tiene razón, Ángel, es similar a lo que es el barrio universitario acá en Concepción y sus alrededores. Entonces, lo que llama la atención primero es que la VIPE investiga delitos de alta complejidad. Y en cambio, la investigación de estos hechos, como lo que justificarían, según los detectives, este procedimiento, se le entrega a una brigada especializada, que es la brigada de robos, que investiga delitos contra la propiedad. Entonces ya de partida llama la atención que se encuentren aquí estos funcionarios de que investigan delitos de alta complejidad. Y lo más seguro, lo más claro es que en realidad lo que aquí hay allá es un constante seguimiento y persecución en la inmediación y los alrededores del hogar Pehuenche. Uh-huh. Está marcado en eso. Esta detención es una más de las que están llevando a cabo. Dentro de eso está marcado. De hecho, varios días después también hubo una situación anormal. A Héctor Yaitul, a César Lipimán, al padre Ernesto, también fue víctima de un procedimiento ilegal. Aparentemente, entre comillas, lo invitaron a declarar, cuestión que es bastante extraña. Nadie lo invitan a declarar en la calle, sino que le llegan citación al domicilio, se le llama por teléfono. En definitiva, fue prácticamente detenido y llevado al cuartel. Es decir, no una situación nueva, denota que hay una persecución y de otra parte demuestra que en definitiva aquí se está falseando de alguna manera lo hecho. De hecho, jamás existió este supuesto indicio del que hablan los funcionarios policiales, que acusan que tanto Ernesto e Ismael habrían tratado de mirar hacia un domicilio e ingresar a él. Eso no existió, sino que... ¿Y por qué se inventa esto? Lo que pasa es que, bueno, esto antes de la aprobación de la ley que estableció el control preventivo de identidad. Para efectuar un control de identidad, lo que exige, o el control ordinario de identidad del artículo 85, es que existan indicios, o ahora algún indicio, de que si alguna persona está cometiendo un delito, o que acaba de cometerlo, que puede proporcionar información acerca de la comisión de un delito, o que se ha ocultado, embozado, o tratado de encapuchar, por así decirlo. Se ha encapuchado, se ha ocultado el rostro. Entonces, hay un indicio. Es un indicio. Y ese indicio autoriza para hacer el control de identidad y también para registrar la vestimenta de las personas, el equipaje y los automóviles. Oye, ¿y un efectivo de la PDI puede hacer eso? Puede hacerlo tanto funcionario de carabineros como de la policía de investigaciones, porque la ley habla de la policía. Ya. Entonces, este procedimiento normalmente y en contexto también de persecución, particularmente en el contexto de la lucha mapuche, se ha utilizado para justificar detenciones, no solamente en este caso, ocurrió en otras ocasiones. Y entonces se utilizó este supuesto indicio para controlar e intentar detener a Ismael y a Ernesto. Y en ese contexto es donde supuestamente ellos huyen y supuestamente en definitiva se les acusa de este porte de armas. Entonces, lo primero que llama la atención es que no se justifica la presencia de estos funcionarios especializados en ese sector, menos con la justificación de un supuesto denuncia de robo, porque no es lo que corresponde institucionalmente, le corresponde a la brigada que investiga robo, los delitos contra la propiedad. Y no existiendo indicios, no podrían haberle hecho el control de identidad, mucho menos detenerlo. Y eso es una de las cosas que se ha estado planteando, por lo menos hoy día, acompañamos a algunos antecedentes, porque el relato que hacen los funcionarios no es coherente con algunas partes del mismo, entre el relato de ellos, pero tampoco no se condice con las características del sitio del suceso, porque ellos hacen una descripción de un recorrido, un seguimiento por varios metros, en circunstancias que es uno de estos pasajes que intersecta con la Avenida Alemania. Ahora, planteamos eso hoy día para tratar de revisar la medida cautelar. Antes de eso, Ernesto está en prisión preventiva. Sí. Ismael no quedó con prisión preventiva. Pero ustedes ya han solicitado, con la familia y tú como abogado, han solicitado ya en dos oportunidades la revisión de la cautelar. Claro, sí. Sí, ¿esto por qué? ¿Por qué están pidiendo la revisión de la cautelar? ¿Por qué están pidiendo que no esté en prisión preventiva y que tenga otro régimen? Porque independiente de que se esté investigando este hecho, el resulta excesivo, es excesiva la prisión preventiva. De hecho, la mayor parte de personas que sin contar con antecedentes penales se encuentran imputados por porte de arma, se encuentran con otras medidas cautelares, en el peor de los casos el arresto domiciliario. Eso ocurre en la mayor parte de los casos, no en este. Por lo menos es uno de los casos en que no ha ocurrido. Ya saben por la connotación de la situación, porque también se trata de, estamos hablando de la CAM, estamos hablando de la lucha del pueblo mapuche, de la coordinadora de Marco Mayeco. Entonces, se está sin duda aplicando una medida de manera desproporcionada y también discriminatoria, porque con estos mismos argumentos, la primera revisión fue con acreditando arraigo, que debido a que en la primera audiencia la magistrada que tomó el control de detención señaló que se le iba a dejar en prisión preventiva porque en ese momento no tenía antecedentes para acreditar que tenía domicilio conocido y permanente en un lugar determinado. Ya se reunieron los antecedentes y el mes pasado, el 20 de junio, solicitamos la audiencia, se realizó la audiencia de revisión de medida cautelar, se acompañaron antecedentes, pero la magistrada que estaba ese día lo estimó insuficiente. Ahora, yo no sé qué quería para acreditar arraigo. Se acreditó que vive con su familia permanentemente, con su grupo familiar, que este grupo familiar ha vivido, si bien se ha trasladado de... Hay que recordar que Ernesto siempre es estudiante de sociología de la Universidad de Concepción, juega en el equipo de la facultad. Nosotros ya habíamos hablado de esto antes, así que le estamos haciendo memoria nomás un poco a los auditores. Y aparte de eso, ustedes en esta revisión de cautelar contaron con la presencia del jefe de carrera de sociología de la Universidad de Concepción, quien también dio fe de que Ernesto es un buen estudiante, de que tiene toda la intención de seguir estudiando, ¿cierto? Y que estando en prisión preventiva, no puede cumplir con este objetivo, y que además la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción le estaría prestando todas las o le estaría entregando todas las facilidades para que pueda continuar estudiando. Y eso lo expuso en persona el jefe de carrera en la audiencia, y aún así eso no fue considerado. Claro, aún así no fue considerado, y eso llama la atención porque normalmente yo estaba en otra audiencia donde se han revisado estas medidas cautelares, por ejemplo, por delitos de, he visto por delitos de tráfico, por la misma ley Emilia, con, es decir, conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. También hayan visto audiencias de por ley de control de armas. Y se acredita el arraigo mediante un informe social que dé cuenta con quién vive, dónde vive la persona y si trabaja o no. Claro. Con un contrato de trabajo, tú acreditas el arraigo y puedes obtener un arresto domiciliario parcial. En este caso, ejemplo, sería lo equivalente como certificado de alumno regular. Sí, sí. Y más en este caso, es como equivalente a que una persona fuera a declarar a una audiencia de revisión de cautelar su empleador. Claro. Cuestión que nunca ocurre. No. Imposible. En este caso fue claro. Haciendo un paralelo, no lo mismo. No, sí, sí, sí. Entonces nos preguntamos, ¿qué hay que hacer para tener arraigo? Le están pidiendo que tenga hijos, pero si un joven que está estudiando y no tiene hijos, ¿no va a tener arraigo? Claro, sería discriminatorio. Sería discriminatorio, es abiertamente discriminatorio, porque en circunstancias similares a otras personas se le han otorgado las medidas cautelares de menor intensidad. Bueno, recordamos que estamos conversando con Luis Artiaga, quien es abogado de Ernesto Yaitul, sí. Pensé que se me iba el nombre. Sí. Bueno, ¿y qué va? Perdón. Eso lo confirmó la Corte, de manera que hemos pedido nuevamente esta revisión de cautelar. Tratamos de llevar antecedentes. Hoy día, bueno, contarles también a la gente que esto se puede pedir en reiterada oportunidad dentro de este pedido de prisión preventiva, y que hoy día, una vez más, ustedes pidieron la revisión de cautelar. Pero antes de eso, Luis, me gustaría contarle también a las personas que en este caso está como querellante la Gobernación, sí, Provincial del Biobío. Que tampoco ocurre en todas las... Claro, que no todos los portes de armas está como querellante la Gobernación Provincial de Biobío. Esto ya muestra una intencionalidad, si queremos. Y además, Luis, ¿cuál es el argumento? Porque eso es muy interesante, porque nosotros te escuchamos en la radio Biobío, sí, y a la familia también. No quería mencionar ese medio de comunicación, pero ya lo tenemos que mencionar porque fue así. El 20 de junio pasado declarabas que, o entregabas dentro de los comentarios que hiciste, explicabas un poco cuál es el argumento del abogado querellante. ¿Cuáles son los argumentos que él entrega? Ah, claro. Siempre en la discusión decían que estábamos viendo un tema delictual. Sin embargo, el abogado querellante, el abogado de la Gobernación, utiliza argumentos políticos dentro de sus reclamaciones. Usó dentro de su argumentación una declaración de Ernesto adscribiendo a la coordinadora Comayeco, aun cuando en ese comunicado no reconoce ni se atribuye delito alguno. Uh-huh. También hizo referencia al reportaje que hizo de informe especial. Claro, recuerda que en TVN, informe especial, hizo un reportaje donde muestra y expone un poco la forma, o lo que ellos dijeron que era la forma en la que opera o actúa la coordinadora Comayeco, según TVN, siempre entendiendo eso. Y luego en el alegato ante la Corte de Apelaciones sacó a colación la situación de Emilio Berkoff. Y eso llama la atención. Emilio Berkoff, que es una persona que vivía en la cercanía del lago Yeuyeu y que fue también procesado y considerado culpable de un delito, y que hoy día se encuentra en la clandestinidad porque fue objeto de discriminación y también un ensañamiento por parte del Estado de Chile y a través de todo su aparato. Entonces aquí viene la primera pregunta. Si todo esto lo motivó supuestamente un procedimiento que se lleva a cabo por denuncias de robo en el sector, si esta detención se motivó en un control de identidad derivado de que Ernesto e Ismael habrían estado merodeando, mirando una casa, ingresando, intentando ingresar a ella. Si esto supuestamente tiene origen en delitos comunes, ¿qué tienen que ver estas argumentaciones? Por mucho de que Ernesto, ¿no es cierto?, se adscriba a la organización. Bueno, yo sé que tu rol aquí es como defensor. Claro. Y si tú planteas esa pregunta, yo me voy a permitir desde mi área, que es desde el programa Cerro a la Izquierda, responder esa pregunta, porque ya pareciera ser evidente cuál es la intencionalidad de esto. Y además me gustaría un poco, Luis, después nos puedes contar más de lo que sucedió hoy día, pero también hacer un poco eco del comunicado, ya que deja abierta esta pregunta, el comunicado que hace la familia. La familia de Ernesto Yaitul emitió hace un par de días, un comunicado, el tercer comunicado como familia, donde dicen que Ernesto Yaitul fue detenido producto de una operación planificada y su respectivo montaje realizado por el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, a través de esta brigada VIPE. Además, dice que su detención obedece derechamente a una persecución política en contra de la coordinadora Orozco Mayeco y en particular en contra de las comunidades pehuenche en resistencia al Alto Biobío, porque las comunidades pehuenche del Alto Biobío están en un proceso de recuperación territorial y además en un proceso de levantamiento, y en ese marco han ido acosando y hostigando a distintos miembros de las comunidades, a distintos comuneros mapuches, tanto del hogar pehuenche como otros, en el caso de Ismael, el caso de César Lipimán, el caso de Francisco. Y también a quienes los apoyan. Como a quienes los apoyan, sí, que los han apoyado abiertamente, como ha sido Ernesto Yaitul. Y por lo tanto, esto se ha enmarcado, como decía, una persecución política y también una persecución a todo aquel que interfiera con los grandes proyectos de desarrollo económico que se quieren instalar en Alto Biobío: hidroeléctrica, geotermas y además los latifundistas, que están, como hemos mencionado otras veces, dentro de los que están, está Esquerré, está un familiar de un ministro de la Corte de Apelaciones de acá, de eso me lo atribuyo yo, una Corte de Apelaciones de acá de Concepción. Por lo tanto, hay una red de gente muy influyente, con mucho poder, de la élite política de Chile, con los ojos puestos en que todo aquel que se atreva a dar su apoyo o a estar en contra de estos proyectos que ellos tienen allá arriba, en el Alto Biobío, van a tener este tipo de consecuencias: cárcel, persecución política. Además, en el comunicado, en su punto 3, dice explícitamente el tema que ya le habíamos mencionado, de la persecución al hogar de estudiantes pehuenches de Los Ángeles. También hace alusión a que Héctor Yaitul y César Lipimán, ambos fueron también tomados, bueno, le hicieron un control de identidad, pero los llevaron por su voluntad, entre comillas, porque una vez que ya te toman un control de identidad, ¿cuántas son las opciones que tenés de no acceder a lo que te dice la PDI? Y los llevaron a un cuartel de la PDI, de la Policía de Investigación, y lo interrogaron por el programa Informe Especial de TVN, lo cual ya raya en la ilegalidad. No raya, es ilegal. Y en el cuarto punto, dice derechamente también el comunicado de la familia, que tiene como objetivo todo estos procedimientos, la desarticulación de la resistencia pehuenche en el Alto Biobío, que parece que no está resultando, porque el día de hoy y el día de ayer la comunidad pehuenche Cauñicú está lanzando un comunicado público donde dice que se acaba la posibilidad de diálogo porque el diálogo no lo quisieron las autoridades mediante todas estas cuestiones y otras más: allanamientos, persecución, hostigamiento constante, y por lo tanto toda la posibilidad de diálogo que las propias comunidades habían entregado a los órganos del Estado queda cerrado porque los órganos del Estado asumieron la posición de reprimir, hostigar y perseguir. Así que no les está resultando mucho esto de que van a desarticular la lucha pehuenche. Y por último, decía ese comunicado que ustedes iban a solicitar hoy día esta revisión de cautelar. ¿Les fue mal? No fue mal. Les fue mal. Y les fue mal, tú decías, bueno, por teléfono comentábamos que les fue mal, y nuevamente llega el querellante de la Gobernación Provincial de Biobío y dices que no se, no me acuerdo la palabra que tú usas, que no se allanó. No se allanó a la posición. ¿Y cuáles fueron sus argumentos esta vez? No, esta vez insistió en que el tipo de conducta, el porte de armas, la penalidad es la misma. Esta vez, claro, omitió un poco los argumentos de la vez pasada, pero lo que llama la atención es que supuestamente el gobierno están haciendo un llamado al diálogo, pero no se denota esto en la posición que adoptan judicialmente respecto de los distintos presos políticos mapuches. Uh-huh. Esto lo pudimos observar hoy día, por ejemplo. No hay una intención al respecto. Todo lo contrario, fue bastante duro en sus argumentaciones y fue bastante coordinado esto con la ofensiva también que adoptó en esta audiencia el Ministerio Público. Ahora, nosotros lo que tratábamos de plantear ahí justamente es lo que se está denunciando a través de este comunicado. Esto se contextualiza entonces en lo que tú decías, en este intento de desarticular por un lado la lucha que se está dando allá en el sector y por otro lado en el hostigamiento y persecución que se está dando y especialmente en la cercanía del hogar Pehuenche de Los Ángeles. En ese contexto, y en ese contexto es que han estado ocurriendo varios procedimientos ilegales y uno de estos es el de que derivó la detención de Ernesto e Ismael. Se planteó eso, que aparentemente habría un control de identidad que no tenía indicios suficientes, pero nosotros lo llevamos más allá, sino que llegamos a decir que no existía indicio alguno. Claro. Hicimos valer, no fue acogida esta alegación. No fue mal. Ernesto, sí. Y tú sigues en prisión preventiva. Sí. Entonces, no Radio te vamos Bio, a preguntar. Sí, que le quería aclarar porque cuando nos entrevistó Radio Bio Bio, hizo presente que no, que era un tema de arraigo. Sí, estábamos hablando del arraigo, también lo habíamos hablado la vez pasada, pero también y principalmente estábamos cuestionando la legalidad del procedimiento. Ya, Radio Bio Bio no quiso entender lo que ustedes estaban planteando. Parece que no, sí, por eso tuvimos que hacer la aclaración, no sé si eso salió al aire. No. También hemos tenido que aclarar que nosotros cuestionamos en todo momento los antecedentes que dicen en relación con la participación, con la existencia del delito, pero siempre queda como que se está tratando de enfocar en acreditar, como decía, arraigo. Claro, decir, y ustedes ya pasaron un paso más allá. No te vamos a preguntar, Luis, qué se viene ahora, porque entendemos que eso ya sería darle muchas pistas a la fiscalía. No vamos a ser inoportunos, como no somos tampoco periodistas, no es nuestra intención. Así que queremos ir cerrando. Estamos haciendo periodismo. No estamos haciendo periodismo, no, sí, nosotros sí, estamos sí, informando. Sí. No desinformando como la Radio Bio Bio. A lo mejor no tendrían que darle más entrevistas a la Radio Bio. Ah, no, mentira. Es que ellos no están haciendo periodismo. Nosotros. Quiero plantear otra cosa, insistir es que esto no es un hecho aislado. Y por eso es importante tener en cuenta los términos de ese comunicado. No es solamente lo que le pasó a Ernesto e Ismael, no es solamente lo que le pasó a Héctor Yaitul y a César Lipimán. Es también lo que le está pasando a otras personas que vienen en las comunidades del Alto Bío. Bío, hay otras causas en tramitación, hay otros juicios también. De hecho, hay una acusación de porte de arma en una situación donde no la hay, hay bastante ilegalidades, se han estado realizando allanamientos, supuestamente sin mayores problemas, pero está ocurriendo eso, han estado ocurriendo interceptaciones de comunicaciones. Eso se está dando en ese sector, no es un hecho aislado. Eso es importante tener en cuenta. Sí, para allá iba, cuando te decía que no te iba a preguntar, yo creo que ya el giro que se le tiene que dar a este tema, ahora ya a cargo de nosotros, claro. Nosotros íbamos a tener un contacto en directo con las familias, pero por temas de cobertura y batería, cuestiones técnicas, no lo vamos a poder tener. ¿Y si intentáis una última vez, por si acaso? Lo voy a intentar y voy a poner el buzón de voz al aire, no, mentira. Lo estoy intentando en este momento mientras hablo, porque como soy mujer, puedo hacer varias cosas a la vez. Pero, mira, no, me da buzón de voz todavía, es lamentable, pero tenemos como base el comunicado de la familia, donde se ve reflejado su parecer. Y además tenemos las declaraciones de Héctor Yaitul, que es padre de Ernesto y además vocero de la coordinadora Uco Mayeco, donde él dice que la resolución de hoy día y los argumentos que utilizan los querellantes, la gobernación provincial de Bío Bío, coludidamente con el fiscal, es un portonazo, un portazo al diálogo, es un portazo en la cara a todos aquellos que quieren dialogar. Entonces, es una vez más, vamos en el mismo sentido, lo mismo que responde la comunidad Cauñicú, el diálogo se cierra de esta manera, ese discurso del gobierno del diálogo no tiene reflejo en la realidad, no está bajado en la realidad, solamente no es más que un discurso. Por lo tanto, además, dejar recoger un poco tus palabras finales y decir que esto no es un hecho aislado como tú planteas. El Alto Bío Bío en los últimos meses ha presentado distintas problemáticas del mismo tipo. Y nuevamente mencionar que lo que se pide no es que las cosas se hagan más allá de los mínimos establecidos por el propio Estado de Chile. Se supone que el Estado de Chile, y hacen muchas veces alusión al Estado de Derecho, al cómo funcionan las instituciones del Estado, al cómo funciona el Poder Judicial, o el legislativo no está intervenido por el ejecutivo o no está intervenido por, más en ya lo concreto, la separación de poderes, o cómo el ministro del Interior no puede decirle al juez lo que tiene que resolver en el teoría dictamen, como en diría teoría Homero Simpson, pero en entendemos teoría. Entendemos con toda esta con todas estas cuestiones que eso no es así y que ya los poderes del Estado nunca han estado, nunca han sido independientes, pero queda en evidencia con este tipo de acciones. Y además hacer eco también de las palabras del propio pueblo mapuche en general, porque eso sí coincide en todo el pueblo mapuche, que lo que aquí se está buscando la reconstrucción del pueblo del país mapuche, del pueblo mapuche, y por lo tanto cada una de estas acciones del Estado en contra de un mapuche es en contra del pueblo mapuche en su totalidad, y por lo tanto también se da un portazo al diálogo con el pueblo mapuche en su totalidad. Entendemos que son sectores que la gente entiende como distintos sectores, pero el pueblo mapuche en su totalidad ha sido mermado, ha sufrido usurpación, robo, y estas son acciones al pueblo mapuche en su totalidad. Por lo tanto, el accionar de tanto de los jueces como de los ministros no es una cuestión aislada, es el Estado de Chile en contra del pueblo mapuche. No son personas, son un pueblo contra otro pueblo, el colonizador contra el colonizado. Y el abuso sigue siendo y es permanente y ha sido y es y será historia, es y será, al parecer. Esa es la política del Estado de Chile. Yo creo que con eso, no sé si tiene algo que agregar, podemos ir cerrando este tema. Jano, dinos tú desde la sala de control. Desde la sala de control, con todo el control que tienes tú desde allá, ¿qué nos toca ahora? Nos toca irnos despidiendo ya. Sí, porque son las 19:24. Sí. Hasta que se hace corto el programa cuando se pone tan bueno. Sí, un programa bastante cargado de muchas informaciones de muchos lados. Sí. Bueno, un programa de aquellos. Bueno, yo puedo hacer un alcance aprovechando que quedan un minuto. Sí, claro. Que estaban hablando de la tercerización y la externalización de algunos servicios, en particular el Sename. Pero esta es una cuestión bastante común en el sector justicia. No sé si lo comenté otra vez que hablaba con ustedes, si ustedes escuchan defensores penales públicos, por ejemplo, no son públicos, no son funcionarios públicos en su mayoría. Hay defensores locales jefes, pero el grueso de los defensores pertenecen a oficinas licitadas. Es decir, aquí también opera la lógica de la tercerización y la subcontratación en condiciones laborales que no son las óptimas, con contratos que dependen a su vez de la duración de una licitación. Y basta que vayan a hacer una encuesta, un seguimiento, cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa licitada y cuáles son las condiciones de un trabajador público. Son totalmente distintas en cuanto a estabilidad. Sí, porque nosotros hemos sabido más de una seguridad vez de ti como defensor penal público. Entonces, claro, no eres defensor penal público, no fuiste, sino que fuiste licitado, subcontratado. Claro. O bien tuve un sistema de contratación directa donde a mí me asignaban una cantidad de recursos y con otros colegas teníamos que financiar una oficina. Nosotros no hacían contratar a los funcionarios, aun cuando son funcionarios de la defensoría, pero no hacían a nosotros asumir esa responsabilidad. Es decir, no una cuestión aislada tampoco. Bueno, estoy saliendo del tema al que me invitaron. No, tema de la tercerización tampoco una cuestión aislada. El tema de la subcontratación es un recurso. Política que está, de Estado. Sí, es como funciona el Estado finalmente. Y es lo que se trató de instaurar en definitiva en la dictadura. Pues, eso es lo que se buscaba. Y como decían delante, claro, en desmedro del sector público, generando necesidades de manera que, en definitiva, se justifique o legitime el recurso al sector privado. Sí, porque cada crisis es una especie de abogado particular subvencionado. Una cosa así. Exacto. Eso sí. Y cada crisis se soluciona con subcontratación. Como dato, hace un tiempo vino el Defensor Nacional, ahora no estoy trabajando como defensor público, pero vino el Defensor Nacional y nos dijo, este sistema se llama el sistema mixto, donde hay algunos defensores públicos institucionales y el resto son o licitados de contratación directa, es inamovible, no se toca. El sistema no se toca. No se toca, así no. Vamos a ver. Y por lo eso dijo, y como y fue muy chistoso porque como que todos estábamos, viene el Defensor Nacional, dijo esa frase y prácticamente nadie más quiso hablar. Dijo, entonces, ¿de qué vamos a hablar si no quieren mejorar el sistema? Porque claro, nos dijo, así clarito, el sistema no se toca. Bueno, Con eso nos quedamos, con la frase del defensor nacional, que el sistema no se toca. Eso lo vamos a ver en la calle el domingo. Hay un llamado a marcha. Ahí el sistema se pone en jaque, ahí el sistema se pone en vilo, ahí el sistema lo podemos tocar y podemos hacer lo que queramos con él. Así que llamar a la gente a marchar el domingo en la mañana, a pesar de la lluvia, ahí nos podemos encontrar todos los honorarios, los subcontratados, los violados y abusados por la AFP, aquellos que están contratados y en contra de todos los abusos que provoca el Sename. Así que al señor defensor nacional está equivocado. El sistema sí lo estamos tocando y lo vamos a tocar y lo vamos a cambiar. Y somos varios ya en ese sentido. Así que ahí nos vemos. Agradecemos la presencia de Luis Arteaga, entonces, abogado de la defensa de Ernesto Yaitul. No sé si tiene algún saludo o algo para finalizar ya. Saludo a ustedes, gracias por la invitación. Gracias a ti. Angel Gama. Saludo a... Se me olvidó el nombre de la persona que nos trajo hasta acá arriba, pero ojalá que nos haya escuchado y que le guste el programa y que nos siga escuchando, y ojalá nos volvamos a encontrar por ahí en las calles, lo hacemos parar y nos trae. Gracias a él. Les habla Camaliel Silva y me gustaría saludar muy especialmente a mi tía Patricia Cisterna, que está un poco enfermita, bueno, está muy enferma en realidad, así que muchos saludos para ella y nada, nos vemos en la casa. Saludos para ella también. Ya, yo me despido también. Me sumo al llamado de la Angel de movilización para este día domingo, que, bueno, es un llamado a nivel nacional. Acá no sé dónde será en sus respectivas ciudades, si es que no está escuchando en Conce, pero acá en Conce es el día domingo a las 11 de la mañana en la Plaza España. Eso es al frente de la Intendencia. O de la Gobernación Regional en Prat, ahí donde, en el barrio Estación. Así que a las 11 de la mañana, entonces el día domingo, en la Plaza España. A ver. No, ya no quiere decir nada. No era nada. Ah, ya. Es que tenía apagado el micrófono. Bueno, y a propósito de eso, me despido y todo, y es lo típico que digo todos los viernes, que cerramos con música local. Esta vez vamos a escuchar, ya la habíamos escuchado antes, pero bien a propósito de lo que estábamos hablando, el grupo de hip hop penquista Fluye Bajo Efecto con la canción No Más AFP, y nosotros nos reencontramos el próximo día viernes a las 17:30 horas. Alimenta de lo que tanto a mi gente le suda y le cuesta.